Si eres oyente, ingresa ya en Facebook y hazte miembro o miembra del grupo de Zona 69. ¿Te gusta la noche? Esta es tu zona. Zona 69. La música se mueve. La música se mueve. Zona 69. Bienvenido. Se ha cerrado el kiosco. Qué oportuno el personal. Ha quedado todo atrás. Olvidé lo obvio y le di una vuelta más hasta hacerte rabiar. Todo empieza a enrojecer. Tiembla solo con mirarlo. Ya no sabes lo que es ni cómo llamarlo. ¿Quién puede decir que no? Es fácil pedir perdón. No existe la solución en este mundo frágil. Mentirte era rock and roll. Oculto en cada rincón. Abróchate el cinturón mejor. Con los huesos rotos solo duele ver que ya no estás. Que no miras atrás. Lo dijiste todo y olvidaste preguntar. Yo nunca quise escuchar. Se acabó el atardecer. Ya llegó la noche triste con su triste anochecer. ¿Para qué negarlo? ¿Quién puede decir que no? Es fácil pedir perdón. No existe la solución en este mundo frágil. Mentirte era rock and roll. Oculto en cada rincón. Abróchate el cinturón y dime que no me dejarás una vez más. Va a ser tu noche. Zona 69. ¿Te atreves? Qué bueno es el nuevo sencillo de Sidecars. En el vídeo aparecen Michelle Jenner y Ana de Armas, dos de las grandes estrellas de nuestra televisión y de nuestro cine, el cine español. Bueno, ahí están Sidecars con este tema llamado Mundo Frágil, que lo hemos oído y hemos dicho: oh, qué bueno es esto, qué bueno es esto. Hay que ponerlo. Seguimos aquí en Zona 69 escuchando ahora la música en breves de Nelly Furtado, uno de los temas que a mí me ha gustado mucho, me ha gustado, junto a Julieta Venegas y La Mala Rodríguez. Dice la leyenda que existía un joven DJ que estaba condenado. Todos los temas que pinchaba acababan convirtiéndose en pelotazos. Se llamaba Raúl Fernández. La música se mueve. La música se mueve. El tema se llama Bajo Otra Luz. Así suena desde el álbum Mi Plan, lo nuevo de Nelly, totalmente en castellano. Pasa, Julieta. Aquí están estas tres chicas. Nelly. Ajá. Mucha luz, con mucha alegría y con muy buen ritmo, ¿eh? La Mala Rodríguez junto a Nelly Furtado y Julieta Venegas, las tres juntas. Este Bajo Otra Luz, uno de los temas incluidos en Mi Plan, el nuevo álbum de Nelly Furtado que te hemos querido poner aquí en esta tarde, noche, día, bueno, en fin, según lo escuches. Zona Dance. En proceso. Leyendo tracklist. Descargando. If you could give me one more the beat. To the beat. To the beat. To the beat. To the beat. To the beat. To the beat. Bump it, stomp it, jam, trip on this. To the beat. To the beat. Zona 69, la música se mueve. De Víctor McCann, de este polka, así suena esto en Zona 69. Su voz, su rollo, su música. Está invitada, ¿vale? Así suena esto. Esto sigue, Zona 69. Y estamos arrancando, casi a punto de arrancar el último bloque, la última media hora de esta Zona 69. Te recordamos nuestros medios de contacto, nuestro correo electrónico es este: zona69@lamusicasemueve.net. También tenemos el grupo de Facebook donde puedes entrar, te agregas al Facebook y puedes comentar todo lo que comentaremos en el programa, los temas del día, puedes comentar cualquier cosa, cualquier sección del programa, proponer dos cosas, bueno, todo lo que se te ocurra ahí en el grupo de Zona 69 en Facebook. Únete al grupo Zona 69 en Facebook. Ahí en Radio Show, en www.lamusicasemueve.net, en Radio Show tienes unirse al grupo, tienes el logo de Facebook y ahí te unes. Y también la página web que ya te la he dicho, lamusicasemueve.net. Conecta. Y en nada volvemos aquí en Zona 69. No te vayas. La música se mueve. La música se mueve. Zona 69. Ni me escapo ni te espero. Hago todo lo que puedo pa' que estemos juntos. Cada vez me importan menos los que piensan que no es bueno que haga todo lo que puedo pa' que estemos juntos. Medicina alternativa, tu saliva, mi saliva. Es física o química. Ni me miras ni te quiero, ni te escucho ni te creo, pero siento que me muero cuando os veo juntos. Cada vez me importas menos, o eso digo cuando bebo, aunque sienta que me muero cuando os veo juntos. Medicina alternativa, tu saliva, mi saliva. ¿Es física o química? Bienvenido. Ya estamos de vuelta en Zona 69. Hey, this is Tom. This is Gustav. This is George. This is Bill. And we are Tokyo Hotel. Zona 69. La música se mueve. This la zona más caliente. Zona 69. Semana presentando su último álbum en nuestro país, Tokyo Den. Ahí estaban, y aquí están ellos. Se llaman Bridgeville y esto es Super Freak. Es un tema que hemos descubierto últimamente. Realmente no me acuerdo ni dónde lo descubrí. Creo que en un vídeo. En un vídeo que, bueno, era tremendo, tremendo el vídeo. Bueno, Super Freak, aquí estamos en Zona 69. Foro de debate. ¿Tú qué opinas? Y vamos a hablar ahora del tema que te estamos preguntando toda esta semana a través del foro de debate de Facebook, en el grupo de Zona 69 y a través de nuestro correo electrónico. Y la pregunta es, ¿cuál ha sido el viaje de tu vida? ¿El mejor viaje o el peor? Esto según tú lo quieras ver, ¿eh? ¿El mejor viaje o el peor de tu vida? Cuéntanoslo y cuéntanos un poco qué pasó. Lo bueno que fue, lo malo, qué pasó. Cuéntanoslo a nuestro correo electrónico zona69@lamusicasemueve.net o entrando en el grupo de Zona 69. Si tienes Facebook, incluso lo puedes buscar a través de Facebook. Buscas grupos y pones grupo Zona 69, ok. Y ahí aparecemos nosotros, fotos y de todo. En fin. Ahora en Zona 69, Britney Spears con su Radar. Confidence is a must, cockiness is a plus, edginess is a rush, edges I like a rough, a man with a Midas touch, intoxicate me, I'm a lush, stop, you're making me blush, people are looking at us. I'm checking it so hot, wonder if you know you're my Marita. tingle, I wanna mingle. That's what I want, that's what I want. Hey, listen, baby, turn up the fader. Tryna make you understand. You're on my radar, on my radar, on my radar, on my radar, on my radar. Got you on my radar, got you on my radar, got you on my radar. Interesting sense of style, $10 million smile. Think I can handle that. Animal in the sack, his eyes see right to my soul. I surrender self-control. Catch me looking again, falling right into my pen. I got my eye on you, and I can't let you get away. Hey baby, whether it's now or later, I got you. You can shake me off, 'cause I got you on my radar. Don't think you like it or not, it ain't gonna stop, 'cause I got you on my radar. I got, 'cause you. I got you on my radar. I'm checking it so hot, so hot. Wonder if you know you're on my radar. On my radar, on my radar, on my radar. On my radar. And yep, I notice you, I know it's you. I'm choosing to go and lose you. You're my radar, on my radar, on my radar, on my radar. On my radar. And when you walk, when you walk, and when you talk, I get the tingle. I wanna mingle. That's what I want, that's what I want. Hey, listen, baby, turn up the fader. Tryna make you understand. You're on my radar, on my radar, on my radar, on my radar, on my radar. En el de Britney Spears, que como te digo, nos gusta mucho. Canción de la semana. Este es el tema más sonado. Y este tema durante toda la semana la puedes escuchar en nuestra página web, en www.lamusicasemueve.net. Ahí la tienes para escucharla. La Pepe, I Can Feel It, nuestra canción de la semana. Y también nos puedes pedir la canción que te salga de ahí, ¿eh? ¿Cuál es tu canción favorita? Zona69@lamusicasemueve.net. Conecta. La zona de marcha está en tu radio. Zona 69. Esta es la tuya. Can You Feel It, éxito de Jen Rose, que hemos querido rescatar aquí en Zona 69. Cada vez que la gente tiene ganas de fiesta, aparece el Raúl Fernández en Zona 69. Y tenemos el nuevo sencillo de la BSO de Crepúsculo, de Luna Nueva. The sun is perched at its highest peak in the middle of the day. Let me give my love to you. Let me take your hand. And as we walk in the dimming light, oh darling, understand that everything, everything ends. That descarga el podcast lamusicasemueve.net. Jump, jump, jump. buenísimo tema, qué buenísimo para irnos esta semana. Este es 666, Waiting for You, la música de Heatak. Con esto nos vamos, nos vamos. Ha sido un placer estar contigo en este Zona 69, en este quinto podcast. Espero que sigamos juntos durante muchos podcasts. Bueno, tengo yo una amiga que me felicito esta semana porque fue mi cumpleaños el miércoles 30, sí, para el próximo año ya me felicitas. Mi amiga me dijo, oye, ¿por qué no te dedicas una canción? Y le he hecho caso, y voy a poner el último tema dedicado para mí, que soy muy guapo, y un tema que me gusta mucho y que llevo escuchando mucho estas últimas semanas. Es el último de Robbie Williams con Bodies. Nos vamos. Raúl Fernández. Ha sido un placer estar aquí contigo. La semana que viene, mucho más. Adiós. Zona 69, la música se mueve. The sunshine, then show me my lifeline. I was told it was all mine, then I got laid on a ley line. What a day, and your Jesus really died for me. And then Jesus really tried for me. UK and entropy, I feel like it's for me. Wanna feed up the energy, love living like a deity. One day, and your Jesus really died for me. Jesus really tried for me. Bodies in the Bodhi tree, bodies making chemistry. Bodies on my family, bodies in the way of me. Bodies in the cemetery, and that's the way it's gonna be. All we've ever wanted is to look good naked. Hope that someone could take it. God save me rejection from my reflection. Praying for the rapture, cause it's stranger getting stranger, and everything's contagious. It's the modern middle ages, all day, every day. And if Jesus really died for me, then Jesus really tried for me. Bodies in the Bodhi tree, bodies making chemistry. Bodies on my family, bodies in the way of me. Bodies in the cemetery, and that's the way it's gonna be. All we've ever wanted is to look good naked. Hope that someone can take it. God save me rejection from my reflection. I want perfection. Bodies in the Bodhi tree, bodies making chemistry. Bodies on my family, bodies in the way of me. Bodies in the cemetery, and that's the way it's gonna be. La música se mueve.net.